Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y para el día de hoy, lo que trajimos, me dio gusto de ir a visitar un músico, un gran músico argentino, estoy hablando del señor Nito Mestre. ¡Qué bueno! Y en la posibilidad de hacer la nota dijimos, bueno, ¿dónde hacemos la nota? Primero concertamos en un bar y finalmente el bar en un lío, él decía, él estaba muy, más preocupado que yo por cómo salía el sonido de la entrevista y me dijo, ¿por qué no vamos al parque de enfrente? Y la verdad que hacer una nota con un ex sui generis en un parque rodeado por niños y con los pajaritos que cantan realmente daba la sensación de que estábamos reviendo un poco, faltaba Charlie y estábamos todos, así que estuvimos charlando un poco con él, con Nito Mestre. La intención era que nos contase un poco la historia, como solemos hacer con algunos personajes. Empezamos desde su infancia y esos primeros recuerdos musicales. Y él comenta en esta primera parte qué le pasaba en esas clases de música en las cuales lo habían puesto en un coro porque tenía una voz aguda y al parecer muy bonita en ese momento. ¿Qué pasaba en esos primeros cantos que él hacía cuando estaba en la clase de música? Bueno, yo llegué a al escenario a los 6 años por esto. Cuando entré al colegio primario, no me acuerdo cuál fue la circunstancia, pero ahí la materia música. Aprendí a ser formal y corté, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó. Y por supuesto dentro de la materia musical, la profesora, que es eso, me acuerdo muy bien que era una maestra, mujer, empezó a tomar para meterte en el coro, a ver quién canta, quién no canta, te tiene que enseñar música. Y bueno, me acuerdo de las primeras pruebitas de canto. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber. Yo lo que me acordaba, y me sigo acordando ahora, yo lo que le hacía, cosa que hacía también en la secundaria, era que yo cantaba y le desafinaba, adrede, y de molesto. O sea, si están todos cantando, yo iba taradada, yo taradada, y seguía, o sea, desafinaba alguna y seguía. Entonces la miraba y a ver quién habrá sido. Y tuve muchos maestros de que aprender. La macana, y ahí descubrí lo que es el timbre de voz. Que yo tenía un timbre que decía, mestre, por favor. Y entonces, muy buchón, mi timbre de voz era. Y entonces jugué con esa cosa. Y por supuesto, y yo tenía una voz extremadamente aguda. Y entonces la profesora esta, la maestra, me puso en el coro y me puso adelante de todos en el coro. Y ensayamos no sé qué cosa. Y hay un teatro que todavía creo que está, algo de Círculo Español, que sigue estando, y ahí debuté. En un acto de colegio iba el coro y me pusieron en primera fila. Yo tenía tal cagazo que le cambié al compañerito de adelante, al de atrás mío, le dije, vos venite adelante, no hagas nada. Yo canto, pero vos déjame atrás. Necesitaba un cuerpo adelante mío, porque esa historia de estar enfrentado así, adelante de todo, por primera vez, y era horroroso. Es el primer recuerdo que tengo que fue como de que me gustó el asunto, pero me dio miedo. Un poco y que limpie mi cabeza. Y estábamos escuchando la primera parte de Sui Generis. Y en una segunda parte seguíamos hablando y a veces hay algún artefacto, alguna cosa material que a uno le termina cambiando en algún punto la vida o por lo menos empieza a marcar una dirección diferente. Y posiblemente en el caso de Nito Mestre estuvimos charlando y fue un grabador celoso que tenía, un antiguo grabador en el cual, un grabador de cinta en el cual lograba grabar algunas cosas. Entonces él dice que de esa forma empezó cantando algunas cuestiones, grabando algunas cosas seguramente por un camino que tenía que ver con el grabarse y empezar a disfrutar un poco de eso. Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. En esos momentos, por ejemplo, mi vieja había comprado un grabador geloso. sinceramente nunca entendí para qué lo compró bien, porque él escuchaba música en discos, o sea, en una mesa para grabar otras cosas, no sé. Yo solía grabar cositas ahí con el Geloso. Ella puso mal la mesa y dio un hacha en la cabeza y la saca el tapizado, me manchó. ¡Ay, qué pena, nena! Me acostumbré notoriamente a que eso sea algo natural. Por lo tanto, en el colegio te conectabas con las otras personas que les resultaba natural, que hacían algo como vos o te pasaban datos. Claro, es la internet de su momento. Por supuesto, porque la televisión en su momento lo que primero veíamos que tenía algo que ver, rarísimo, pero el que es de la época, me va a entender, era el Club del Clan. Jungle man, he's a mean motherfucker with a dick in his hand. Y ahí estamos escuchando Mr. Jones y Nito Mestre charlando en este parque. Y tenemos dos partes más, seguramente un poquito más, porque hay mucha historia. Habla de Charlie, habla de los comienzos de Sui Generis y de la presentación que va a ser de 2010, un disco que grabó allá en el 80 y pico, un discazo. Algunos dicen que fue o es el mejor disco de Nito Mestre, que lo va a presentar ahora dentro de unos días en el N de Ateneo. Así que vamos a seguir hablando sobre eso. Quedan dos partecitas más para el día de hoy. Mucho más Nito Mestre. Esperamos entonces eso. Una familia muy normal. Consejos para después de escucharnos. Muy bueno el programa. Lunes otra vez. Y seguimos hablando con Nito Mestre. Seguimos en esa plaza junto a niños que corrían alrededor, lloraban, iban haciendo un quilombo por ahí con sus padres desesperados y pajaritos, todas las cosas muy sui generis. La entrevista con Nito Mestre, y nos siguió contando algunas cositas más de sus comienzos en la música. Cuando yo vi por primera vez el programa de los Beatles en Ed Sullivan, que lo vi en blanco y negro, claro, me caí de culo al piso. Y vos lo decías el otro día, ¿viste esto, lo otro? ¿Y quién lo había visto? Uno, dos. Yo cuando lo escuché era porque había cabinas, como ahora las digitales, pero en ese momento había cabinas para escuchar discos. Lo único que cuando vos eras muy pibe, las cabinas eran para tipos más grandes, porque el vendedor te daba dos, tres discos, te encerrabas a la cabina, lo tenías que poner sin rayar. Y entonces vos tenías que melonearlo bastante al vendedor e ir bastante asiduamente al lugar y de vez en cuando comprarle algún disco, porque si no fuiste. Pues vos te encerrabas en la cabina e ibas picando, como lo llamamos, tema por tema, sin que lo vayas a rayar, porque si lo rayabas no entrabas nunca más. La primera vez que yo lo escuché a los Beatles fue así, porque yo había visto la tapa y fuimos con un compañero, con Carlos Piegari, fuimos a Frávega, pedimos ese disco porque estábamos entre ese disco y el de Rita Pavone, que no tenía nada que ver, una italiana que cantaba cualquier otra cosa, pero y los Beatles los pusimos así, lo compramos entre los dos, el disco, y yo creo que el primer día escuchamos... Puse Twist y Gritos, Twist and Show, lo habré puesto 5 o 6 veces, era tipo, lo escuchaba, ponelo de nuevo. ¡Oh, qué bárbaro esto! ¡Ponelo de nuevo! Y yo me acuerdo el lugar donde lo escuchaba, y al otro día le dije a mi maestro, fue así, tipo, al otro día le digo, no estoy más en un grupo de folclórico, voy a armar un grupo rock. Y me voy a dejar el flequillo. Escuchábamos recién lo que nos decía Nito Mestre, y esta posibilidad de escuchar a los que son grandes figuras y son idolatrados por otros, contar cuáles son sus ídolos, en este caso este fanatismo que tenía, que ya escuchamos en otros músicos, cómo los Beatles terminaron marcando de tal manera, como nos contó Julia ya alguna que otra vez, ¿no? A tanta gente, nos marcaron. Esos discos que, aparte, hay una cosa bastante particular, porque se repite la historia, esto de escuchar el disco y querer escucharlo de vuelta, un fanatismo, que en ese momento, cuando cuenta Nito Mestre, era por ahí de pocos, no había tanta gente que escuchaba a los Beatles. después se volvió evidentemente masivo, pero bueno, esta historia y esta perlita. Pero en la última parte del día de hoy tenemos esos encuentros, lo habrán escuchado algunos de ustedes, los que están escuchando la radio más de mil veces, cómo se encontró con Charly García, cómo era ese secundario en el cual él estaba en un año, Charly estaba en el otro, se cruzaban en los pasillos y un día se hicieron amigos. Lo de la música era una... La cosa de relacionarse era por la música. Por ejemplo, yo no sabía bailar, entonces complicado para ir a levantarse una niña, y el mejor regalo para mí, para darle a alguien, era un disco. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. El encuentro fue sencillo. Yo iba al colegio de Damaso Centeno, él también. Yo iba de mañana y el de tarde. Yo tenía una banda ya a esa altura, de Century Indignation, y la otra de Tubo que Spanish. Y en el tercer año, por X motivo, cada uno sabía que había otra banda en el colegio, por X motivo lo mandaron todo el curso durante una semana, creo, por arreglo del aula, a él a la mañana, a todo su curso a la mañana. Y en un recreo me lo encontré en un salón de música, estaba tocando piano, nos pusimos a hablar, yo no recuerdo bien. Pero seguramente estaba lo de la música clásica, que a mí me encantaba, porque yo no escuchaba tango en casa. Y, obviamente, los Beatles. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Yo con sí, yo sé, eso se lo dije a Charly siempre, y creo que por eso seguimos los dos. Yo era un obcecado absoluto de que nos iba a ir bien. Yo estaba totalmente convencido. Y yo le decía a Charly, nos va a ir bien. O sea... Es inevitable. No, si sonamos así, cantamos así, con estos temas, si somos así, no hay más remedio. Eso era, para mí era una fija. Una fija con la duda de que podría pasar que no, pero para mí era tipo, tarde o temprano tiene que pasar. Por lo tanto, había que insistir mucho. Cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Nito Mestre, ¿qué queda más de estos encuentros y la construcción que fue haciendo? Seguramente en el día de mañana tenemos algunas cositas más de estas anécdotas que él nos fue comentando, algunas cosas de ellas, como los primeros intentos de contratos que tenían cuando estaban con Sui Generis. En varios de ellos, dicen que los contrataron, uno de ellos lo contrataron y al rato se dieron cuenta, va a empezar limpiando el baño, empezaba barriendo por acá, no era un contrato discográfico claramente, sino se trataba más bien de otra cosa. Y bueno, todos esos traspiés que existen en la carrera de muchos músicos, pero bueno, dos consagrados como Charly García y Nito Mestre contando estos detalles. Mañana más, y mañana específicamente hablando de su disco 2010, esta joya de la música, este discazo que hizo Nito Mestre en los 80, que lo va a presentar ahora con los mismos músicos con los cuales grabó el disco, va a estar presentándolo en el N de Ateneo dentro de unas semanas, pero bueno, por eso tenemos mañana mucho más de Nito Mestre.